que la historia se conozca, porque podría haber pasado también que obviamente se le la historia haya quedado olvidada. Podría ser, haber sido una historia olvidada, cosa que no terminó pasando. Tenemos en línea a Adrián Rodríguez Santirao para hablar un poquito de todo esto. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, se viene hoy para el mediodía esta actividad ahí cerca del Tribunal de Casación Penal, porque viene una audiencia justamente por la sentencia, ¿no? Esta audiencia, ¿de qué se trata? ¿Se trata de lo que fue la apelación al fallo de primera instancia? Exactamente. Hubo, para recordar un poco, hubo una condena a los cuatro empresarios de la noche de homicidio culposo. Se presentó un recurso de casación y el motivo de la audiencia es poder ampliar, digamos, algunas cuestiones que quedaron pendientes en ese recurso, porque, bueno, un recurso es un escrito, se hace en forma escrita y siempre quedan cuestiones importantes porque hay un plazo legal y, bueno, uno a su vez tiene otras audiencias, otros juicios, y solicitamos precisamente esta audiencia para mejorar los argumentos. Sí. Concretamente, la mirada de ustedes sobre la revisión, digamos, ¿para dónde va? Tiene que ver con varias cosas que no tuvo en cuenta el tribunal y que fueron acreditadas en el juicio oral. Por un lado, la experticia de los empresarios. En la sentencia se lo toman como personas normales, que tuvieron un descuido, y quedó acreditado que eran expertos en ya sea en la materia de nocturnidad, mediante organización de eventos. Jurídicamente los coloca en otra posición distinta, ¿no? No es lo mismo que cometa una infracción automovilística una persona común que otra persona que tiene licencia profesional y cruza la doble amarilla, la línea doble amarilla, está en estado de embriaguez, o que una persona le pegue una trompada a otra, distinto de un boxeador. Tiene otra connotación jurídica. Y, por ejemplo, Bellone era ingeniero civil, sí, experto en habilitaciones, medidas de seguridad, ordenanzas. Eso por un lado. Por el otro, también que la sentencia coloca en situación de igualdad a Emilia con los organizadores, como si hubiera un acuerdo, ¿no? Para decir, bueno, esto es así, esto es... Y todos sabemos que la juventud está en una relación asimétrica de inferioridad con los organizadores. Es decir, este entra, este no entra, a este sacalo, a este dejalo. O sea, las normas lo establecen los organizadores de ese evento y no los jóvenes. Los jóvenes van ahí, pagan, el que puede consumir, consume, el que no tiene plata, no consume. O sea, es una relación, digamos, asimétrica, como bien me había anticipado. Y otras cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo que solicitamos, que es un homicidio simple con dolo eventual, y es lo que precisamente el tribunal criminal número 3 no vio, digamos, porque tuvo errores, fallas en el razonamiento. Sí. Adrián, ¿para vos esto tiene que ver con una cuestión de penas más duras o una cuestión de cuál es la verdad histórica? Tiene que ver con justicia. Nosotros no estamos... Por sí, eso, digo, por eso digo, la manifestación de qué es justicia a veces, viste, se define entre la necesidad de saber bien que los hechos queden claros o a veces un pedido de penas más duras. ¿Vos cómo crees que va esto? Esto va, digamos, la verdad ya ha sido establecida, sí. De hecho uno cuando lee la sentencia dice, bueno, qué bien, y después en el último tramo sale con, bueno, se trató de un accidente, y no dice por qué se trató de un accidente, no explica, porque si no, simplemente no se puede explicar, sí. Esto no puede explicarse como un accidente porque se trató de algo más grave que eso, al punto de que, volviendo a la experticia de esta gente, eran tan expertos que corrompieron a funcionarios estatales, a la policía, y a su vez desoyeron a otros trabajadores estatales honestos. ¿Se entiende? Como que sabían bien dónde corromper y dónde decir, no me importa, haceme tres actas, me da lo mismo. Después voy y te pago tres, cuatro multas. Y a partir de ahí es, digamos, todo, digamos, el conjunto de aportes y omisiones que lo colocan en una situación jurídica más grave frente a la sociedad, frente a la familia de Emilia y frente a la sociedad. Tienen que responder por todo, no por, digamos, porque vuelvo a insistir, un homicidio culposo es un accidente. Hice todo bien, pero algo falló, tuve un descuido, una negligencia, y acá hay una sumatoria tremenda de aportes, muchos de ellos ilegales, y otras cuestiones que se omitieron pudiendo haberse realizado. No nos olvidemos que ellos prometieron a todos los jóvenes que fueron a comprar una entrada. Comprar una entrada es, digamos, es un contrato, ¿no? Yo voy y compro un kilo de milanesa y pago, eso es un contrato. Ir a un boliche es lo mismo, uno va y paga la entrada, y cuando uno paga la entrada, la persona que se beneficia económicamente inmediatamente tiene un deber de garantía, sí, genérico, sí, de decir, sí, bueno, acá te cuido, acá te protejo. Uno no entra a un restaurante mirando a ver si, entrando a la cocina para ver el estado de la cocina, si está habilitado, si no está habilitado. Se presupone que todo está en orden, sí. Por eso está abierto. Sí. Y tiene luces, bienvenido. En este caso, ellos prometieron contractualmente ambulancia, seguridad, y bueno, después fue lo pasó lo que pasó. Sí. No había nada de eso, era todo improvisado, ilegal. Incluso también se la promovió como una fiesta legal, ya está autorizada, pagamos al municipio. Adrián, esperamos. Tenemos las habilitaciones. Déjame volver un poco un cachito con el tema de las penas. Porque viste, a veces esto, para que por ahí no sigue causa judicial y todo esto, le es confuso entender la diferencia entre 2, 3, 4 años. Corregime si me equivoco, pero a Arambobre le dieron 4 porque él tenía el tema de la causa de Maldonado, ¿no? O sea, no son 4, no son 4 específicamente por esta condena, por el caso en sí, digamos. No. Exactamente. O sea, a García, a Piedrabuena y a Bellone le dieron 3 años, pero con ejecución condicional. Exactamente, sí. Porque, digamos, de la figura del código, podrían haberlo aplicado, digo, aún con el homicidio culposo, podrían haberlo aplicado un poquito más, ¿no? Hasta 5. Exactamente, como diríamos, una cuestión de culpa consciente. Claro. O sea, ¿puede pasar esto? No va a pasar. Hay un nivel de conciencia de todo lo que de lo que se está haciendo y pasó un accidente. Bueno. Pero ni siquiera eso, o sea, es el monto de la pena aplicada por el Tribunal Criminal 3 es prácticamente, digamos, una amonestación en términos fácticos, ¿no? Como diciendo, bueno, muchachos, hagan su vida, no hagan nada malo, vayan por la sombra, pónganse protector solar, y bueno, deja todo. Se desentiende de todos los hechos de corrupción que hubo, de todo el tiempo de extensión, digamos, del hecho, todo el manejo que hubo con las autoridades estatales que quisieron trabajar bien. Hubo gente que es honesta. No todo lo que es del Estado es malo. Hubo gente que sí fue corrompida y otra que dijo, no, yo voy, hago el acta, me voy, no quiero problemas, señor, cierre, no, váyase. Y bueno, todo eso tiene una significancia jurídica, no emocional, jurídica. Adrián, ¿cómo funciona la dinámica de esta nueva instancia judicial? Digo, ¿es hoy mismo que la audiencia va a definir si toma este reclamo que están haciendo ustedes y se continúa con la causa o lleva una serie de encuentros? ¿Cómo funciona? Bueno, supongo que hoy en día se va a clausurar, van a tomar nota de lo que expongamos nosotros, de lo que expongan los abogados defensores, y bueno, estarán en condiciones de resolver cuando ellos lo dispongan, ¿no? Pero usted no cree que es algo que pueda resolverse hoy, digamos. No, digamos, no, porque una sentencia, digamos, en casación es compleja porque tiene vida histórica. La sentencia que se fije acá va a servir para otros casos, entonces tienen que, digamos, como que forma parte de un sistema de sentencias. No puede haber una sentencia que se aparte de otros criterios jurídicos, institucionales. Entonces requiere de estudio, análisis, y ahí esperemos que haya justicia. Hay mucha sentencia que nos favorece, porque el principal inconveniente, y que tiene que ver que aparece en la sentencia de grado, digamos, es esta persona no la podemos condenar por homicidio, porque ellos no tuvieron intenciones de matarla. ¿Quién va a querer este resultado? Si volvemos para atrás, ellos lo hubiesen evitado. Bueno, eso cambió totalmente. Para definir si hay dolo eventual, se tiene en cuenta las situaciones objetivas anteriores al hecho, no posteriores. Como forma posterior uno puede decir, mirá, bueno, pasó esto. No, pará. Cuando vos estabas ahí, ¿qué hiciste? Y corrompí a un funcionario policial. ¿Y después qué hiciste? No, vinieron acá y le dije, no, váyanse, pongan las fajas que quieran. No, allá hay un pibe que están sacando, bueno, sigan vendiendo alcohol. Bueno, entonces, a partir de esos datos objetivos que recaba la justicia, dice, no, mirá, acá se le representó una situación. ¿Y cómo se representó la situación, Juan, Francisco, oyentes? Porque ellos ofrecieron ambulancia, porque ellos ofrecieron seguridad antes de que pase esto. Sí. Si yo digo, vengan tranquilos que hay ambulancia, es porque estoy previendo un resultado. Después la ambulancia no está, la seguridad no sé si hubo, no está y pasan las cosas, y bueno, es homicidio simple con dolo eventual. Sí. Porque sabiendo de que había que tener una ambulancia o seguridad y no estaba, y seguiste igual adelante, bueno, ahora te tenés que hacer cargo responsable de todo eso. ¿Se entiende? Como que hay que explicar eso, que está reconocida en mucha doctrina. Recientemente salió un fallo de una persona que iba en la ruta, atestada de vehículos, en una curva donde había una lomada, hizo un paso imprudente y generó muertes. Cualquiera puede decir, habla con ese muchacho y dice, no, la verdad que si pudiera decir, volver atrás, no quiero pasar a nadie porque puedo generar un accidente, seguramente que lo iba a hacer. Pero analizando la situación anterior, decir, bueno, no se puede pasar porque hay muchos vehículos, hay una lomada, doble línea amarilla, y lo haces, es homicidio simple con dolo eventual, porque es una cuestión, un dato objetivo de la realidad, que estás violando numerosas reglas de previsibilidad con relación al resto de la gente que va en la ruta. El resto de la gente tiene derecho a creer que si vos tenés el semáforo en verde, vas a pasar sin inconvenientes. Y no va a venir un loco que dice, bueno, no me importa las luces. Y esto, de alguna manera, es lo que tiene, digamos, que tenemos que intentar que vea el Tribunal de Casación, porque si no, la vida sería cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona hace lo que quiere y después decimos, ah, no, fue un accidente. Esas son varias de las cosas que hay que poner de relieve. Y fundamentalmente la relación asimétrica que hay entre la juventud y los organizadores de eventos. Ningún joven pone las reglas de la noche. Las reglas le son impuestas, quién entra, quién sale. Adrián, hay otra apelación en curso en paralelo, supongo, ¿no? Que tenga que ver con la defensa de los acusados. Sí, por tres de ellos. Tres de ellos, con excepción de Arambobre, que no presentó ningún recurso. O sea que son, claro, o sea, que Casación debe resolver, más allá de la posible revisión, tiene que ver cuál de los cuatro recursos, digamos, es los que a cuál le da más valor, o en todo caso desacreditarlos y avanzar en su propia ratificación. Exactamente, o sea, exactamente. Pero bueno, ya, digamos, con lo que está en la sentencia, digamos, con lo que se escribió en la sentencia, estamos bien. Falta la solución, discrepamos con la solución diciendo, bueno, está acreditado esto, esto, aquello y aquello. Esto es homicidio simple con dolo eventual. Bien. ¿En qué consiste? En que el tribunal reconoció que los cuatro imputados generaron una fuente de riesgo. Una fuente de riesgo es un peligro. Y como lo generaron, lo administraron. Bueno, lo mal administraron a tal punto que causó la muerte de una persona y por ello, bueno, deben responder penalmente por el delito que corresponde, que es homicidio simple con dolo eventual. Bien, veremos cómo sale esta audiencia. Adrián, abrazo grande para vos y gracias por este tiempo, de verdad. Gracias a ustedes, como siempre, y que tengan una buena jornada. Un abrazo. Igualmente. Bueno, a quien escuchaban, Adrián Antinao, él forma parte del equipo de abogados que trabajó en la causa por la muerte de Emilia Uscamaita. Hoy hay una audiencia de revisión. Veremos qué dice casación y finalmente qué se expide cuando